Líderes sociales de Córdoba pidieron el verdadero desmonte del paramilitarismo en el sur de este departamento. Ante la gran cantidad de asesinatos, amenazas y desplazamientos que los grupos armados ilegales han provocado en la zona desde el 2016 hasta hoy. La petición tuvo lugar en la Mesa por la Vida y la Protección, organizada por la Procuraduría General de la Nación. El vicedefensor del pueblo, Jorge Calero Chacón, hizo una especie de sinopsis de esta situación, destacando que el ELN estaría ingresando al sur de Córdoba, situación que hasta hace poco pues, las autoridades negaban. Se ha tenido información del posible ingreso del ELN. Toda esta disputa entre los grupos armados ilegales es por el control del territorio, es por el manejo de las economías ilícitas, del narcotráfico y la extracción ilegal de minerales. Y esto ha generado graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH en estas poblaciones que han sido advertidas por la Defensoría del Pueblo del año 2018. En el sur de Córdoba, especialmente en los municipios de Tierra Alta, Valencia, Montelíbano, Puerto Libertador y San José Ure, allí es donde se focalizan las mayores acciones de violencia y de afectaciones a los derechos a la vida, a la libertad e integridad personal de los pobladores de esta zona que tiene un vínculo con el Bajo Cauca antioqueño. Y es que esta zona tiene una ubicación geoestratégica que les permite a los grupos armados ilegales conectar por unas rutas donde pueden transportar el clorhidrato de cocaína hacia la zona costanera de Córdoba, hacia el Golfo de Urabá, hacia el norte, hacia el oriente con el Bajo Cauca, el sur de Bolívar, usan el río Magdalena también y, por supuesto, pueden llegar a conectar con el Catatumbo. Este encadenamiento del narcotráfico, cultivo, procesamiento y comercialización, junto con las actividades asociadas con la explotación minera ilegal del oro, son las que están generando esa circunstancia de violencia, sumándole además las extorsiones a los ganaderos y comerciantes del territorio. ¿Cuáles son las principales afectaciones a la población civil? Debo mencionar lo siguiente, ya lo aludió el señor procurador, desplazamientos masivos. En el año 2019 se presentaron 14 eventos de desplazamientos masivos que afectaron a 1.341 hogares integrados por más de 4.200 personas, de los cuales 1.282 eran indígenas. Y esto como consecuencia de las disputas entre el Clan de Golfo, el Frente 18, que son las disidencias del Frente 18, y los caparros y otras acciones violentas en el territorio. En el 2020 se presentó un desplazamiento masivo de 15 familias. Es el que registra el señor procurador. 31 personas en la vereda Alto Cristal, corregimiento de Brazo Izquierdo del municipio de San José Obrero. Sumado a lo anterior, entre el 26 y 28 de julio se presentaron dos masacres en San José de Urén, que también generó desplazamientos masivos y amenazas. Y fueron hechos bastante graves y violentos, donde en el primer caso murieron tres personas degolladas y una menor de edad, de 11 años de edad, que se encontraba en la vivienda donde ocurrieron los hechos, fue amarrada por los victimarios y conducida a una zona abandonada. Y luego se presentó la otra masacre el 28 de julio, también donde tres personas fueron afectadas, entre ellas dos menores de edad, sin contar los accidentes por violencia personal, los actos de tortura, las amenazas, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y demás. Ahora, en relación con los líderes sociales, yo quisiera decir que la Defensoría ha registrado 85 agresiones contra líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos en el periodo 2016 a 2020. 63 amenazas, 19 homicidios en Córdoba, 19 homicidios de líderes, 2 desapariciones y actos de estigmatización. El año donde más se presentó homicidios contra líderes sociales fue en el año 2018. En ese año se asesinaron a 8 defensores de derechos humanos, 6 líderes sociales en el municipio de San José de Uré y 2 en Tierra Alta, Córdoba. ¿Cuál ha sido la respuesta institucional y qué recomienda la Defensoría del Pueblo? Recomendamos, 1, en prevención. Es pertinente resaltar el despliegue institucional, pero que no esté restringido a la acción simplemente de la fuerza pública, ni tampoco a acciones coyunturales, sino que se logre atender de manera integral la problemática de estos territorios, como están recomendadas en los diferentes documentos de advertencia emitidos por el sistema de alertas tempranas. Ese es el panorama del sur de Córdoba desde la Defensoría del Pueblo. Escuchábamos al vicedefensor del pueblo, Jorge Calero Chacón, en una especie de sinopsis de la situación. Larry Sachs, director de USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, confirmó la preocupación de esa institución por lo que está pasando en el sur de Córdoba. Llevamos varios años apoyando a la Procuraduría en la implementación de las mesas por la protección a la vida y en la agilización de los casos disciplinarios, en el seguimiento a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y en la campaña Lidera la Vida. Reconocemos también los esfuerzos de la Fiscalía, la Policía, la Defensoría del Pueblo, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el Consejero Presidencial de la Seguridad Pública, el Consejero Presidencial para la Paz y el Ministerio del Interior para avanzar en casos penales, monitorear la situación y alertar los riesgos y brindar protección a los líderes y lideresas. Aprovecho para saludar también a nuestros aliados de la campaña Lidera la Vida, una iniciativa en la que 15 aliados del Estado colombiano, la sociedad civil, los medios de comunicación y la comunidad internacional nos hemos unido alrededor de un objetivo común: velar por la protección de la vida e integridad de los defensores de derechos humanos. No nos cansamos de decir ni un líder más. No podemos perder más personas valientes como Yolanda Izquierdo, Jorge Luis Betancourt Ortega, Natalie Salas Ruiz o Luis Dario Rodríguez Narváez aquí en Córdoba o en cualquier otro lugar de Colombia. Nuestras profundas condolencias para sus familias, sus comunidades y el país que perdieron una voz de esperanza, cambio y optimismo. Lo que se está haciendo es muy importante y debemos redoblar los esfuerzos para que la cifra de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos sea cero. Estamos muy preocupados y inmensamente conmovidos por las vidas que han sido truncadas, las esperanzas y los sueños perdidos, los corazones de padres y madres, hermanas y hermanos, amigos, vecinos destruidos y un futuro cada vez más incierto para las comunidades. No podemos tolerar los homicidios sin sentido de los jóvenes en Colombia. Ellos, junto con los valientes líderes sociales, representan no solo el futuro de Colombia, ellos definen la Colombia de hoy. Y con el corazón compungido por la violencia que muchos han tenido que sufrir, pero con optimismo por un mejor mañana, quiero ser claro, desde USAID estamos muy orgullosos de estar a su lado. Los retos que estamos enfrentando no son menores. Por ese motivo se requiere del trabajo articulado de todos los actores, todos, para poder responder. Y entendemos que la articulación es un reto en sí mismo, que genera confianza entre quienes han tenido tantas afectaciones por la violencia es muy difícil, pero debemos ser capaces. Tenemos a nuestra mano experiencias de las que podemos aprender. Tenemos el compromiso de las entidades públicas. Tenemos la inagotable fuerza de los líderes sociales. Escuchábamos a Larry Sachs, del director de la USAID, de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Así nos ven ellos, desde la Agencia de los Estados Unidos, en cuanto a la problemática que se vive en el sur de Córdoba. Andrés Chica, defensor de derechos humanos, líder de la Fundación Cordoversia, hizo la solicitud del desmonte del paramilitarismo con estos argumentos. Empiezo pues por saludar también al alto gobierno que está presente, al doctor Guarín, al doctor Ceballos, a, por supuesto, al señor gobernador de Córdoba, muy especialmente a Larry, con quien hemos articulado muchos temas en el territorio, desde USAID, sobre todo el programa de derechos humanos. Saludar a mis compañeros líderes y lideresas sociales que están presentes y agradecer a la Procuraduría, al doctor Carrillo, por todo este ejercicio encomiable que ya hacen varios años se vienen impulsando en la de apartado y Montes de María, y he estado muy atento a este ejercicio. Es que no me da, yo sé que para mí es importante decir en nombre del pueblo del sur de Córdoba que la presencia de los grupos armados, o como se les denominó alrededor de la política criminal de Desmonte, sucesores del paramilitarismo, da cuenta de que en Córdoba desde hace mucho tiempo el paramilitarismo se ha instituido y ha cercenado no solamente las libertades y la integralidad de los derechos de los surcordobeses y de Córdoba en general. Hay que recordar que el ejercicio de secuestro que tuvo la gobernación de Córdoba durante varios periodos por el paramilitarismo, eso es un tema que no podemos dejar pasar, y que ese paramilitarismo y esa parapolítica en Córdoba ha tenido unos efectos que todavía no los superamos, y es un efecto piloto en el que sobre Córdoba debería esta Comisión Nacional de Garantías tener una mayor fuerza. ¿Por qué? Porque para desgracia nuestra, como cordobeses, acá nació el paramilitarismo. Recuerden que en la Hacienda Las Tangas, de Valencia a Córdoba, allí los hermanos Castaño fundaron la SACU, y la SACU se convirtieron en la SAUC, y la SAUC luego en ese fenómeno malévolo del paramilitarismo. Entonces, con todo el propósito de que de verdad en Córdoba pueda existir lo que nosotros hemos solicitado, esta es la cuarta vez que lo decimos en espacios públicos, que exista un plan operativo, territorial, de desmonte del paramilitarismo y sus redes de apoyo. Eso es, sin lugar a dudas, la columna vertebral de la construcción de la paz estable y duradera. Porque hay un antes y un después de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, sí. Sí, doctor Miguel Ceballos, sí, doctor Guarín. Existe un antes y un después, que no está supeditado al antes y al después del inicio de mandato del señor presidente Duque. Es antes del Teatro Colón y después del Teatro Colón. Y los colombianos de buena fe, que creemos que Colombia se construye entre todos y entre todas, necesitamos que un plan de la política criminal de la Comisión Nacional de Garantías pueda aplicarse en el sur de Córdoba especialmente. Y que estos grupos sucesores del paramilitarismo puedan ser desmontados sus redes de apoyo. Pero parto de decir, ya con esto cierro, con todo el respeto que me merece el doctor Miguel Ceballos, que no se desmontan uno a uno, como se ha pretendido con el decreto de sometimiento individual, que se desmontan de verdad con una política criminal articulada desde el Estado, porque esto tiene unos componentes políticos, sociales, macroeconómicos, que en el sur de Córdoba regentan la violencia, y que pareciera que todo se quisiera mirar desde el tema del narcotráfico, y no es así. Con solo usted comparar los títulos mineros que habían antes del 2016 y después del 2016, usted encuentra que esto se superó al más del 107%, y detrás de las concesiones mineroenergéticas y extractivistas y de extracción, por supuesto, hay muerte, y hay algo que nosotros hemos visto desde la historia, que es el vaciamiento de los territorios. Entonces, de verdad, que si no es una política integral, y por el contrario, se empieza a buscar y a perseguir, que me parece bien que lo haga la fuerza pública, pero a matar entonces a quienes han estado en la guerra por parte de esos grupos, y no conocer la verdad, porque, y finalizo con esto, lo que hemos sentido es que con la muerte de alias Caballo, de alias Pollo Gordo, se fueron, y el último muy cercano a Toniel, se fueron grandes verdades de saber, por ejemplo, quiénes están mandándonos a matar a nosotros, porque sabemos que detrás de las órdenes de asesinato que han tenido estos grupos armados están cuellos blancos en Córdoba a los que les incomoda que los líderes sociales, que a nuestra cuenta de la sociedad civil son 45 líderes asesinados. Entonces, mientras esto siga siendo así y no exista una política estructural criminal de desmonte del paramilitarismo y que de fondo un plan estratégico que vaya más allá del plan de acción oportuna, que para nosotros es tan cuestionado, y no es que queramos ser pie de tropiezo siempre, sino que de verdad y es necesario que apuntemos a temas que sean consensuados y concertados. Ese fue el espíritu del acuerdo de paz. Y finalmente, llamar la atención en el marco del proceso nacional de garantías de líderes y defensores. Ahí está Andrés Chica de la Fundación Cordoversia y la solicitud que se hace por parte de los líderes sociales acerca del desmantelamiento real, dicen ellos, del paramilitarismo en el departamento de Córdoba. ¿Qué le respondió el alto consejero para la paz, Miguel Ceballos? Aquí está la respuesta. Desmantelamiento de grupos, y es más, ustedes saben que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad tiene un componente de sociedad civil y una de las recomendaciones siempre presentes de sociedad civil es que busquemos el sometimiento individual a la justicia y, por supuesto, si es posible algún día, el sometimiento colectivo. En eso quería aclarar que el señor presidente emitió el decreto 601 de este año, donde extiende las facultades del alto comisionado para que pueda buscar ese sometimiento de otros grupos armados, como es el caso del Clan del Golfo y de las disidencias. Importantísimo lo que se menciona de la necesidad de un plan estructurado. Los que estuvimos en la sesión territorial de la Comisión de Garantías en Córdoba, mencionábamos la importancia de la estrategia Zonas Futuro que estamos desarrollando en el sur de Córdoba y en el Bajo Cauca antioqueño. Y ahí el componente militar, por supuesto, es importante y ya sobre eso se manifestará mi colega Rafael Guarín. Pero hay otro componente social supremamente importante. Nosotros ya hemos avanzado en el otorgamiento de 480 becas, de las cuales cuatro municipios del departamento de Córdoba van a recibir un total de 80, son 20 becas de una carrera completa tecnológica para 80 muchachos de la región de Montelíbano, Tierra Alta, Puerto Libertador y San José de Uré. Nosotros entendemos y comprendemos que esta labor debe ser integral y por eso también trabajamos de la mano con el consejero Archila en la intervención integral a través de la aceleración de los PEDETs. Dicho esto, pasando concretamente a la función de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que como digo se reunió durante casi 4 horas, si ustedes recuerdan, en la ciudad de Montería la semana pasada, ahí hay unas conclusiones importantes y hay unos avances. Nosotros hemos involucrado plenamente a la Fiscalía General de la Nación en estas reuniones. En esa oportunidad estuvo la señora vicefiscal general y nos ha compartido los avances sobre capturas, sobre imputaciones y sobre también avances en esclarecimiento de las causales de los crímenes que se están cometiendo en todo el país y, por supuesto, en el departamento de Córdoba. En ese sentido, vale recordar que la Fiscalía ha venido comunicándonos en el seno de la Comisión Nacional de Garantías, que además tuvo su plenaria el día 12 de agosto de este año, presidida por el señor presidente de la República, que los niveles de esclarecimiento en materia de delitos contra defensores de derechos humanos han venido mejorando. Estamos en un 57.25, es decir, 225 casos, de los cuales 60 son sentencias condenatorias ya, y esto es importante porque no solamente es indicaciones, sino sentencias, y eso es una cifra importante. Ahí está la respuesta que le dio el alto consejero para la paz, Miguel Ceballos, a la solicitud de los líderes sociales en Córdoba en cuanto al desmantelamiento del paramilitarismo. ¿Qué se dice desde la ONU con respecto a todo esto? Escuchemos a Juliet de Rivero, de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Ellos han reiterado el llamado al gobierno nacional a que realice acciones concretas en el caso del sur de Córdoba. Para la protección de derechos de los defensores y defensoras en la región y a nivel nacional. Desde la oficina promovemos la importancia de la labor de los defensores y las defensoras de derechos humanos, como lo señala la Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, grupos, comunidades e instituciones de promover, proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas. Promover y defender los derechos humanos en Colombia es una actividad de alto riesgo. Existe un contexto que se caracteriza en muchos lugares por la poca o débil presencia del Estado en zonas rurales. El departamento de Córdoba registra un índice de pobreza multidimensional del 36.7%, ubicándose en la octava a nivel nacional, si se tiene en cuenta que la media nacional es del 19.6%. Existe una falta de acceso a servicios básicos adecuados. Tal situación, más la presencia de grupos de crimen organizado y generadores de violencia, agudizan más el riesgo de la labor de defensores y defensoras. Nuestra oficina, con su presencia territorial en la región Caribe, conoce y da seguimiento a las graves afectaciones a los derechos humanos como consecuencia de la acción de estos grupos que buscan el control territorial y social. Esto ha traído como consecuencia homicidios selectivos, ejemplarizantes, amenazas a líderes y a lideresas sociales, comunitarios e indígenas, extorsiones, desplazamientos masivos e individuales, reclutamiento forzoso, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, restricciones y límites a la libertad de circulación y enfrentamientos con interposición de la población civil. Reitera esta oficina el llamado al gobierno a aumentar las acciones de prevención y protección para los defensoras y los defensores de derechos humanos, a llevar a cabo investigaciones prontas, independientes e imparciales, y sanciones para los perpetradores y los determinadores de estos hechos. También es importante avanzar en la socialización, impulso y articulación institucional de la ruta de protección colectiva, donde se identifiquen y evalúen los factores de riesgo que afectan los derechos humanos de los grupos, comunidades y organizaciones. La ONU Derechos Humanos reconoce la labor de la Unidad de Protección. Juliet de Rivero, de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, reiterando el llamado a las acciones concretas por parte del gobierno para el caso específico del departamento de Córdoba. Esto, amables oyentes, sucedió, todo esto que escuchamos, en la reciente Mesa por la Vida y la Protección organizada por la Procuraduría General de la Nación.